Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. 228 corredores estarán mañana en la línea de salida en la octava edición de la carrera popular Nutrias, la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes, que dará la salida a las 9 de la mañana desde el convento de Capuchinos. Por delante tendrán casi 20 kilómetros de recorrido para finalizar en el mismo escenario. Llega esa carrera interesantísima como todos los años, muchos ubriqueños inscritos, aunque la mayoría foráneos, y en este caso una edición que parece que puede estar marcada por la lluvia. Según las previsiones, mañana va a caer la de Dios aquí en nuestra localidad. Veremos qué es lo que ocurre, esperemos que se respeten, o que en este caso si la lluvia hace acto de presencia, que no es nada negativo para una carrera de estas características, a muchos les gusta. Ya decimos, si hace acto de presencia, pues que lo haga con la mayor cantidad, pues a partir de las 2 de las 3 de la tarde, porque a esa hora ya la carrera estará más que terminada. Insistimos, este año además abriendo la primera Copa de Andalucía, Copa de Cádiz, perdón, de carreras por montaña, primera prueba de las 5 que van a componer este certamen, que ha llegado, digamos, un poco tarde, pero ha llegado. Cuando ya todas las provincias cuentan con competiciones de este estilo, se ha sumado Cádiz, y digamos que ha sido de las últimas de la provincia, de las últimas provincias de Andalucía, pero ya decimos, nunca es tarde si la dicha es buena. Enseguida vamos a estar hablando de la octava edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, que empezará a entregar dorsales esta tarde entre las 7:30 y las 8 en el bar La Plaza, hasta las 10 de la noche. Aquellos que quieran podrán recoger su dorsal sin la necesidad de hacer cola mañana por la mañana, o simplemente por no levantarse tan temprano para esa recogida de dorsales. Ya decimos, hoy lo pueden hacer en el bar La Plaza desde las 7:30 hasta 7:30-8 hasta las 10 de la noche aproximadamente. En el recorrido, recuerden que se ha neutralizado el tramo de la zona del Rano, del Arroyo Seco, por, bueno, pues parece que el agua está bastante crecida en este punto, y la organización ha decidido pues que es innecesario poner en riesgo el físico de los corredores, y por lo tanto el tramo de la calzada, la bajada de la calzada, se hará de forma íntegra sin desviarse en ningún punto. Y también insistimos con el tema del chubasquero, porque será obligatorio. No es obligatorio llevarlo puesto, pero es obligatorio llevarlo. Y lo va a ser mañana, en este caso, chubasquero con capucha. Es no llevar esta prenda puede conllevar pues una sanción, como ya ocurriera hace 2 o 3 años. Vamos a hablar de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes, y vamos a hablar de fútbol, de lo que les espera a los equipos de Lubrique Unión Deportiva este fin de semana, sobre todo al líder de la segunda andaluza senior, a Lubrique Unión Deportiva, de Miguel Domínguez, que tendrá un difícil desplazamiento el próximo domingo hasta Los Barrios. Allí se va a medir al equipo de los Cortijillos, un conjunto que se hace muy fuerte en su casa, donde la afición aprieta mucho y donde es muy difícil sacar puntos. Por lo tanto, uno de los compromisos más complicados que tendrá el Ubrique Unión Deportiva en lo que resta ya de temporada. Por cierto, la jornada que se canceló, que se anuló, que se aplazó hace 2 fines de semana, en la que el Ubrique Unión Deportiva tenía que desplazarse a Barbate, ya se ha calendado, ya está programada para este próximo fin de semana, que en principio no iba a haber competición liguera, pues se aprovecha para recuperar esta jornada de forma íntegra, no solo el partido entre el Barbate y el Ubrique Unión Deportiva. El resto de equipos del Ubrique, pues el juvenil viaja a Guadalcacín, el cadete a la Barca de la Florida, el Alevín y el Benjamín a Bornos, mientras que en casa juega el infantil ante Puerto Serena Atlético y el prebenjamín ante el Gédula Balompié. Va a haber jornada de la Liga Local de Fútbol, la novena, con 4 partidos programados para la jornada del domingo, y en baloncesto 2 partidos solamente, el del infantil de primer año, que jugará en casa ante el DKV San Fernando el domingo, y el sábado lo hará el mini femenino ante la Unión Linense de Baloncesto. También programada la 18ª jornada de la Liga local de fútbol sala, y para los amantes del motor no pueden olvidar que este fin de semana arranca el Campeonato de España de Montaña Sportex con la subida, la 10ª edición de la subida Estepona Peñas Blancas, que va a contar pues con lo mejorcito del panorama nacional de la especialidad de montaña. Va a estar el actual campeón de España, el almeriense José Antonio Aznar. En cuanto a turismo, en cuanto a monoplaza, también va a estar Javi Villa. Y esperando también la Norma M20 de José Viraola, que va a ser uno de los atractivos de esta temporada. Del mismo modo, pues estarán pilotos ya tan consagrados como José Antonio López Fombona o Humberto Hansen, vigente campeón de Andalucía de montaña. Y además, entre ellos, pues vamos a contar con cuatro ubriqueños: Jesús Saborido, Esteban Gutiérrez, Geray Benítez y Sebastián Mateo Zapata. Son los que están inscritos en esta lista que se ha publicado hoy de forma oficial y que contará y que cuenta, de hecho, con 61 vehículos. Del mismo modo, en cuanto a ciclismo, este fin de semana tenemos dos citas interesantes: una en Valladolid, el Gran Premio Ciudad de Valladolid de BTT, prueba puntuable para el Open de España de Cross Country Olímpico, o lo que es lo mismo, de Rally BTT. Segunda prueba en la que va a participar el ubriqueño Jorge López Janeiro, después de las buenas sensaciones de la primera prueba que se celebró en Valencia. Y también el domingo, en Dos Hermanas, se recupera el 17º Memorial Jesús Sánchez Moreno, que se tenía que haber disputado hace dos fines de semana y que fue aplazado por la lluvia. Prueba puntuable para el ranking andaluz de ciclismo en ruta. Y ya que hablamos de ciclismo, ayer se abría el plazo de inscripción de la 17ª ciclodeportiva Villa de Ubrique La Patacabra, la prueba de ciclismo en carretera que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique, con un recorrido de 100 kilómetros y con la subida a los dos colosos de la Sierra de Cádiz, el Boyar y el puerto de las Palomas. Por cierto, este año puntuable para el circuito Diputación Provincial de Cádiz de ciclodeportivas. Pues sobre esto va a versar nuestro programa de hoy y viernes. Antes, como siempre, vamos unos minutillos a publicidad y enseguida volvemos. Junta Directiva de la Peña Sevillista de Ubrique informa a todos sus socios que el próximo viernes, día 16 de... 8ª carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, prueba puntuable para la primera Copa Gaditana de carreras por montaña. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza el próximo sábado 17 de marzo la 8ª edición de su carrera por montaña, con un recorrido de 20 kilómetros por los parajes naturales del entorno de Ubrique. Precio de la inscripción: 17 euros para federados y 20 para los no federados. Más información en la página web nutriaspantaneras.com. El sábado 17 de marzo, 8ª carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Policía Municipal, Instituto Los Remedios, Grupo de Rescate en Montaña del Parque de Bomberos de Ubrique, Autoservicio La Plaza, Los Fernandos Avenida de España, Davileito, Dimopel, Quesos de Ubrique, Pileus, Lavacería, Chiquitines, Bar Las Cuatro Esquinas, Corte Aguilar, Papas Guapas, Rendimiento Físico 10, RS Sport, Bar Los Tres Caminos, El Laurel Tapas, La Espumosa de la Sierra, Antiguo Bar Merinilla, Fornituras Pacheco, Escuela de Artesanos de Ubrique, Pescadería Antonio González, Distribuciones Oñate y Gómez, distribuidor de Cruzcampo y Coca-Cola y Radio Ubrique. Move Gestión, tu inmobiliaria de referencia. Move Gestión cambia de dirección. Desde el viernes 16 le atendemos en Avenida de España número 20, frente a Correos. Move Gestión, deja tus gestiones inmobiliarias en nuestras manos y despreocúpate. Alquiler, compraventa, tramitación de escrituras. Move Gestión, más de 12 años de experiencia nos avalan. Visite nuestra web movegestion.com. Move Gestión, tu inmobiliaria de referencia. Recuerda, ahora en Avenida de España número 20, frente a Correos. Yo soy tu gominola. Parque Infantil de Bolas El Castillo, en Avenida de España, número 85. Abrimos fines de semana, viernes y sábado, de 4 de la tarde a 11 de la noche. En el Parque Infantil de Bolas El Castillo disponemos de instalaciones adecuadas para la celebración de cumpleaños cualquier día de la semana. Y si reserva con un mes por anticipado, le regalamos una piñata de golosinas. Parque de Bolas Infantil El Castillo, en Avenida de España, número 85. Teléfono 622-09-0966. Para el disfrute de los pequeños y su tranquilidad. En Ubrique Rodalcas, el cas familiar líder en los mejores precios. Más de 3.000 referencias en alimentación para mayoristas, minoristas, particulares y empresas. Un proyecto moderno con grandes marcas y bajos precios. Líderes en carnicería y charcutería con productos de elaboración propia de máxima calidad y garantía. Rodalcas, estamos en Peñón del Berrueco, parcela 1, antiguo Lidl. Rodalcas, nacemos de ti, crecemos contigo. Minutos de la tarde, entramos ya en faena y en este caso nos vamos a quedar con una nota de la Peña Sevillista de Ubrique, destinada a los socios, y dice así: la Peña Sevillista de Ubrique informa a aquellos socios que estén interesados en asistir al partido de la final de la Copa del Rey, que ya saben que la Copa del Rey, la finalísima, se juega en Madrid, en el Wanda Metropolitano, el próximo 21 de abril, en el que se van a enfrentar el Sevilla Fútbol Club y el Fútbol Club Barcelona. Pues bien, pues aquellos que estén interesados en asistir a este partido, el próximo lunes 19 de marzo, a partir de las 8:30, tendrá lugar en la sede social de La Peña, situada en la calle Paseo del Prado, número 13, el sorteo de tres entradas. Para participar en este sorteo, la persona interesada debe estar presente en la sede social en el momento de su celebración. Y los socios agraciados con la entrada, pues deberán abonar su importe inmediatamente después de finalizado el sorteo, cuyo precio es de 61 euros. Pues nos quedamos con ese comunicado, damos difusión a este comunicado de la Peña Sevillista de Ubrique. Y vamos a comenzar hoy con el fútbol, como todos los viernes, con el repaso a los partidos que tienen pendientes los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Vamos a comenzar, en principio, haciendo referencia a ese encuentro que va a medir en los barrios, en el campo Antonio Gavira, al conjunto de la Asociación Deportiva Los Cortijillos y al Ubrique Unión Deportiva. 5 de la tarde será la hora de este encuentro, que se va a disputar el próximo domingo. Recuerden que aquellos socios que quieren acompañar al equipo lo pueden hacer de forma gratuita en el autobús mientras haya plaza, en el autobús que desplaza a Ubrique Unión Deportiva hasta, en este caso, los barrios. Pues el autobús saldrá a la 1 de la tarde desde la avenida de la zona del Hipersol, la avenida Sebastián Macías, el Pato. Pues como todos los partidos que juega fuera el Ubrique Unión Deportiva. Como decimos, un partido complicado el que va a tener que enfrentar al Ubrique Unión Deportiva frente a los Cortijillos, porque es un equipo que se hace muy fuerte en su campo, la afición aprieta mucho, juega mucho al límite y bueno, pues digamos que en la mayoría de las veces los colegiados pues son muy permisivos. Nosotros vamos a escuchar de forma inmediata las palabras del entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Miguel Domínguez, en la previa de este partido entre los Cortijillos y el Ubrique Unión Deportiva. pues bueno, se presenta con la importancia de un partido muy importante, puesto que se enfrentan todos los equipos de la zona alta, nos enfrentamos entre sí, pero nosotros la verdad que va a ser un domingo, el domingo va a ser un partido muy complicado, puesto que ellos allí en su casa son muy fuertes, solamente han tenido 4 derrotas y las 4 han sido por la mínima, así que sabemos dónde vamos el domingo y esperemos que saquemos un buen resultado. Sí, Cortillo, todo el que esté en este mundo del fútbol sabe que es un campo donde la afición aprieta mucho, ¿no? Y los jugadores pues juegan casi al límite. También los árbitros, normal, no sé, yo hace ya muchos años que no juego allí, pero por lo que tengo entendido siguen siendo igual que siempre, ¿no? Un equipo muy coscorrido dentro de su casa, muy marrullero, que juegan casi al límite y con una afición que presiona también de lo lindo. Pues la verdad que llegamos con ganas de querer jugar, ¿no? Están ya los jugadores un poco hartos de entrenar y el no haber podido jugar hasta 2 semanas, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que seguir y creo que vamos a llegar con las ganas. Si jugamos con las ganas que hemos entrenado durante esta semana y la anterior, pues seguramente que nos traigamos algo positivo de Cortillo. Tenemos Lola, Dani Chávez y Lobo, casi seguro, porque todavía está con los puntos, no le han quitado nada más que 2 puntos y no queremos correr riesgo, puesto que lo primero es la salud y después esto es un hobby para nosotros, ¿no? Y así que primero primorizamos la salud de Lobo y esperemos que para la semana que viene pues podamos contar con él. Ya lo dije hace 2 o 3 semanas, ¿no? Ya el objetivo es el fracaso, ¿no? Todo lo que no sea conseguir el ascenso sería un fracaso, ¿no? Puesto que llevamos ahí desde las primeras jornadas y la verdad que estamos cerca, pero al mismo tiempo muy lejos. Hay muchos enfrentamientos directos, aquí el que pinche de un par de partidos pues seguramente se va a ir descolgando, o nosotros incluso va a de ahí, así que llega lo más bonito de la competición, ¿no? Estos 2 últimos meses de competición y él está jugándonos algo, y algo que sería muy bonito conseguir, como el ascenso. Sí, nosotros primeramente tenemos que mirar nosotros, ¿no? Intentar conseguir los 3 puntos, y una vez que se consigan los 3 puntos, pues se van a coger puntos, ¿no? Puesto que tenemos un Algeciras-Tarifa, Alcalá visita Prado de Rey, que aunque la semana pasada pinchara, pues creemos que va a ser un partido muy difícil para Alcalá, ¿no? La Salle también va a un campo complicado como es Facina, según cómo se encuentra la climatología, ¿no? Y también hay un San Bernardo-Puerto Real. Así que si conseguimos los 3 puntos, puntos le vamos a meter a 2 o 3 equipos de la parte de arriba, puesto que se enfrentan entre ellos. Pues precisamente esa va a ser la clave de esta jornada, esos enfrentamientos directos que hay este fin de semana, como bien comentaba Miguel Domínguez, ese Algeciras B Tarifa quizás sea el más destacado y el San Bernardo Puerto Real. Lo que ocurre que también hay luego enfrentamientos entre equipos de la zona alta y equipos que pueden dar la sorpresa, como es el Juventud de Prado de Rey, que recibe al conjunto del Alcalá del Valle, o, por ejemplo, lo que comentaba de la situación meteorológica que haya en Tarifa, que se encuentre con el conjunto del Club Deportivo La Salle. Principio del domingo dan lluvia y viento, vamos a ver si en algo pues perjudica al equipo puertorrealeño, que seguramente está menos adaptado a esas circunstancias que el Facinas Club de Fútbol. El partido correspondiente, como hemos dicho, a esa 27ª jornada se va a disputar a las 5 de la tarde. Sergio Liñán Palma será el árbitro que dirija este encuentro, junto con Diego May Rojas y Juan Ríos Verdejo. Y una última nota del Ubrique Unión Deportiva Senior, y es que ya hay fecha para la jornada que se suspendió hace un par de fines de semana por la climatología, por el viento y por la lluvia, por la alerta en general que hubo en la provincia de Cádiz. Será este próximo fin de semana, 25 de marzo. Ese día todas las categorías, en este caso esta categoría, la señora al menos, va a recuperar esa jornada que se suspendió, que se aplazó en todos los partidos. Se van a jugar todos los partidos de esta segunda andaluza. Eso en cuanto al senior, y ya pues repasamos rápidamente lo que son los partidos que van a jugar el resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva. Por ejemplo, el juvenil, que mañana se desplaza a la pedanía de Guadalcacín de Jerez de la Frontera para enfrentarse al equipo B del Guadalcacín, dentro del grupo 3 de la cuarta andaluza. A las 6 de la tarde se enfrentarán en ese municipal de Guadalcacín el Guadalcacín Club Deportivo B y el Ubrique Unión Deportiva. Álvaro Cáceres López será el colegiado que dirige este partido, al que van a acompañar Iván Mora García y Roberto Montano Larios. El Ubrique Unión Deportiva Cadete, después de conseguir su segunda victoria consecutiva, va con la idea de darle continuidad a la racha y que esto no pare. Se desplaza hasta la Barca de la Florida, otra pedanía jerezana, en el Estadio Municipal Andrés Chacón. Se va a medir al conjunto del Florida Club de Fútbol. Mañana a 10 de la mañana, Miguel Chacón Beato será el que dirige este partido y sus liñeres, en este caso Miguel Ángel Castellano Bernal y Manuel Jesús Mariscal Vadillo. También el Ubrique Unión Deportiva Infantil juega mañana, pero lo hace aquí en casa, en el Antonio Barbadillo. A partir de las 12:30 recibe al siempre peleón Puerto Serrano Atlético. El trío arbitral estará compuesto por Antonio José Roldán Gómez, Antonio Ponce Pérez y Joaquín Antonio Gómez Añudo. En el grupo 8 de la tercera andaluza Alevín, el Bornés Atlético recibe en el municipal Bornicho Luis Vega al Ubrique Unión Deportiva mañana a las 11 de la mañana. José Antonio Delgado del Corral será el encargado de dirigir este partido. Y el Ubrique Unión Deportiva Benjamín, el del grupo 8 de la tercera andaluza, también viaja a Bornos, también va a jugar en el municipal Luis Vega, pero a las 4 de la tarde y con la dirección de Antonio Jiménez Fernández. Por último, el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín recibe al Gédula Balompié mañana a las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo, con Antonio Ponce Pérez como árbitro de este encuentro. Liga local, novena jornada, la que se va a disputar este domingo. El Barbadillo a las 10 de la mañana, la Bodeguita Jóvenes Veteranos a las 12, Juventus Vampiro. Y en las pistas de atletismo, en el Césped Natural a las 10 de la mañana, Benaoján Aspirante, y a las 12 del mediodía, San José al Andaluz. Vámonos con el baloncesto. Tan solo dos partidos programados para este fin de semana con protagonismo ubriqueño. Mañana sábado, dentro de lo que es la 15ª jornada de la Liga Mini Femenina de primer año, el Cabu recibe a la Lavandería La Colada Unión Linense de Baloncesto a partir de las 12:30 en el Pabellón Polideportivo Municipal. Y el infantil masculino de primer año juega el domingo a las 11 de la mañana, recibe al DKV San Fernando, partido correspondiente a la 16ª jornada, que también se jugará en el Pabellón Polideportivo Municipal. En lo referente a la Liga Local de Fútbol Sala, a partir de la tarde-noche de hoy se disputa la jornada 18 en las dos categorías. En División de Honor, en el Pabellón, hoy a las 8:30, Revolución Zulema, a las 9:30, Estudiantes Peña Bética, y a las 10:30, Autoservicio en la Plaza, Brile 1979. Interesantes partidos los que se disputan hoy en ese pabellón, tanto por la zona alta como por la zona baja. Y mañana, también en el mismo escenario, el Pabellón Polideportivo Municipal, a las 9 de la mañana se enfrentan The Gallery Panteras e Inter de Lian. A las 10, Pintura Fefique Deque Oasis Lounge. A las 11, Gesto Algar Donde Fútbol Sala. Y descansará en esta jornada el Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva. Ya saben que el PAP Álamo ha sido expulsado de la competición y, por lo tanto, todas las jornadas que restan habrá un equipo que se vea obligado a descansar. En primera división, jornada 18, hoy viernes, en Los Remedios, 8:30, Lupe Kebab Gol Copas, a las 9:30, Mafre Banqui Atlético Futsal, y a las 10:30, la Espuela Café y Copas LCR. Mañana sábado, en el Pabellón de Los Remedios, a las 9 de la mañana, Ubricar Motos Autoescuela La Sierra Guas, a las 10, Atlético Ludo López Fran Generali, a las 11, Club Deportivo Celta JS Ubrique, y a las 12, Impala 1987, Malaca Café y Copas. Y en cuanto a automovilismo, como bien estábamos comentando, este fin de semana arranca el Campeonato de España de Montaña Sportex, primera prueba de ese certamen del que forma parte también la subida Ubrique, que tendrá lugar los 20, 21 y 22 de abril. Será la segunda prueba de este Campeonato de España. Pues bien, finalmente una inscripción de 61 pilotos, no llega a los 70, como comentábamos ayer. Es los autorizados por la Federación Española de Automovilismo y partirá con el dorsal número 1, el campeón de España de CM, Javi Villa. Y bueno, pues en cuanto a CM, la verdad que no va a estar la cosa nada mal, porque un total de 13 vehículos van a participar en esta primera prueba. Parece que el CM renace, o en estos últimos años pues ha ido creciendo el número de unidades en esta competición monomarca. Y por cierto, bueno, monomarca, en esta categoría podríamos decir mejor. Y por cierto que vamos a tener pues los Vango Racing Car, las nuevas unidades de este 2018, B53, en las manos de Javi Villa y Manuel Avilés. Serán los dos pilotos oficiales de Vango este año. Aparte de ellos, pues parece que va a haber unas 5 o 6 Silver Car, Vango Racing Car de B49, de una evolución anterior, y una Speed Car GTR y la Talex M2 también, que ya funcionó el año pasado. En cuanto a lo que es turismo, pues José Antonio Aznar, vigente campeón de España, estará, pero no con la Gineta, sino con el Porsche, con el que compiten, ya saben, en pruebas de rally, y bueno, y también ha hecho muchas de montaña. De hecho, esta misma de Estepona, la más larga de campeonato, 7,5 kilómetros, la va a hacer con el Porsche, que obviamente tiene más potencia. Y también con su Porsche estará Humberto Hansen. Destacado, por ejemplo, también el Lamborghini Huracán de José Antonio López Fombona, o el Subaru Impresa, en este caso, de Gerard de la Casa, del piloto andorrano, que también promete que puede dar mucho ruido en esta prueba de Estepona por las condiciones. En este caso, pues un World Rally Car precioso, este Subaru Impresa, con el que va a correr Gerard de la Casa. En cuanto a los ubriqueños, Jesús Saborido Gil con Opel Corsa GSI, Esteban Gutiérrez Romero con Renault Clio Cup 2001, dorsales 37 y 39, con el 44 Geray Benítez con Citroën Saxo, y con el 51 Sebastián Mateo Zapata Borges con Peugeot 106. Los cuatro están inscritos, pero ya nos comentaban que, por ejemplo, en este último caso, en el de Sebastián Zapata, parece ser que no va a llegar el coche a punto a Estepona y que finalmente no va a participar. Y no sabemos si la lluvia pues echará para atrás algún que otro piloto, como ya le ocurriera en Algar a Jesús Saborido. Pues estaremos pendientes, eso no lo vamos a saber hasta que empiece la competición. Más cosas en atletismo. Ahora enseguida vamos a hablar de la carrera popular Nutria, de la carrera por montaña Nutria Espantanera, Ruta de los Aljibes, pero antes destacar las otras citas que van a tener lugar este fin de semana. El domingo, la 32ª media maratón Bahía de Cádiz, la carrera popular Nervión San Pablo en Sevilla de 10 kilómetros, el primer trail urbano Ciudad de Lebrija de 14 kilómetros, la Running Free LGBTIQ en el puerto de Santa María de 5 kilómetros, Running Free, ya decimos. Y también aquí en la provincia de Cádiz, y que hará competencia a la prueba ubriqueña, el domingo se disputa el tercer trail, las tres cuevas de Setenil de las Bodegas, de 25 kilómetros. En cuanto a ciclismo, pues destacamos dos pruebas. El Gran Premio Ciudad de Valladolid de BTT, segunda prueba puntuable para el Open de España de Rally BTT, que va a contar con la participación de Jorge López Janeiro. Y el 17º Memorial José Sánchez Moreno en Dos Hermanas, puntuable para el Ranking Andaluz de Ciclismo en Ruta. Ambas pruebas se van a disputar el domingo. Esta prueba, la última, la Nazarena, en este caso fue la que se aplazó hace dos fines de semana y que se va a disputar este próximo domingo, como decimos. Y la Asociación Ciclista de Ubrique tiene previsto para este domingo la séptima ruta de su calendario cicloturista, su calendario de carretera, con el siguiente recorrido: Ubrique, Puerto Gáliz, Arcos y Ubrique, de 103 kilómetros. E insistimos, ayer se abría el plazo de inscripción de la 17ª Ciclo Deportiva Villa de Ubrique, la Patacabra, puntuable para el Circuito Diputación Provincial de Cádiz de Ciclodeportivas. En este caso, ya saben que será el 20 de mayo cuando la Asociación Ciclista de Ubrique ponga en marcha esta cicloturista, y será de 100 kilómetros el recorrido: Ubrique, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga de Rosario, Benocaz y Ubrique. En total, 100 kilómetros. We'll be right back. pues los próximos minutos para quedarnos con el gran acontecimiento deportivo del fin de semana en nuestra localidad. La octava edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras Ruta de los Aljibes, que se celebrará mañana muy tempranito a partir de las 9 de la mañana y que en el que finalmente van a participar un número considerable de corredores. Ha pegado ese achuchón en estos últimos días la inscripción hasta colocarse en los 228 inscritos. Vamos a hablar de la última hora de la prueba con el presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, con Luis Naranjo, que está al otro lado del teléfono. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya está aquí esta octava carrera por montaña y bueno, en la tarde de hoy ya vais a cerrar todos los últimos trabajos, todo lo que es el balizaje. Parece que en principio que va a ser una edición pasada por agua, ¿no? Pues sí, como no podía ser de otra manera, pues nos vamos a este año otra vez, ¿eh? Aquí me has cogido preparando ya el tema de las balizas para coger en breve instante, cogeremos para arriba, para la sierra, para empezar a balizar. Así que metido ya en faena. Digamos que es una cuestión para estar preocupado por diversos motivos, el tema de la lluvia, pero no es algo a lo que no estoy acostumbrado porque yo lo comentaba el otro día, que creo que desde que la salida y la meta se hace desde el convento, salvo en una o dos ocasiones, todos los demás años ha llovido, ¿no? Pues sí, como bien dice, yo creo que ha llovido todos los años, menos el año pasado que nos dio una tregua, que llovió ya después de una vez terminada la carrera. Las demás ediciones, pues nos ha llovido todas. Desde que salimos aquí del convento, creo que casi todas nos ha llovido, ¿eh? Así que eso no nos va a coger de sorpresa. Como decimos, el tema de que se le tema precisamente a la lluvia es por la incomodidad, sobre todo, de los voluntarios que tenéis que estar ahí en medio de la sierra. Pues sí, porque al corredor prácticamente no le afecta, ¿eh? Habrá unos que le teman más al agua, otros que le guste más el sol, pero nuestra preocupación es, como bien dices, el voluntario, que hay voluntarios que están en Sierra Baja, por ejemplo, que están desde las 8:30 o más o menos, están allí y terminan cerca de las 12:30 o la 1, así que habrá que ponerlas por pensar, a ver si nos llevamos unos plastiquitos o algo, porque eso hay en algunos sitios que si cae una tromba de agua, por lo menos que estén resguardados el personal. Luis, ¿cómo se encuentra el terreno, digamos, a día de hoy, en lo que va a ser el circuito de la carrera, en cuanto a, bueno, a barro, a agua y esas cosas? Pues bueno, pues esto, el terreno, estuvimos reconociéndolo esta semana, y yo prefiero que llueva, la verdad. Si llueve, el agua la barrió todo. Y no se forma barro, prácticamente barro no hay, quitando algunas zonillas de ahí de antes de llegar al pilón de Agua Nueva, que hay un poquillo de barro, pues el más recorrido, nosotros lo hicimos prácticamente entero la semana pasada y no había prácticamente barro. Eso sí, hicimos todo el recorrido y estaba lloviendo. Si no llueve, pues se formará barro, cuantito pasen 40, 50 corredores, se hará barro, pero allí en Sierra Baja más que nada, sí. Allí hay un poquillo de barro de ese de arcilla colorado, que cuando nosotros fuimos no había, pero claro, cuando pasen 40 o 50 corredores, se va a formar un poquillo de barro. Y luego lo que es la temida bajada de los pedernales que tanta polémica ha llevado, pues creo que es lo mejor que yo me encontré el sábado pasado. Le temía mucho, pero que va, por ahí se ve que ha caído cantidad de agua, que la vereda está súper limpia de piedra, no hay ni una piedra en la vereda. Y el barro de ahí tampoco es que sea muy, muy peligroso. ¿Y qué más? Y la calzada, pues la calzada ya la ha visto casi todo el mundo, que es un río. Y al llevar agua, creo que se corre mucho mejor que con la piedra con barro. Así que yo prefiero que en ese aspecto prefiero que llueva, porque al llover no se llena la piedra de barro, en fin, y se va a la menos. Así que la gente que se quede tranquila, que el recorrido está en perfecto estado. Bueno, viendo aquí la previsión del tiempo para mañana, la verdad que dan bastante lluvia, pero digamos en las diversas páginas de meteorología que hemos consultado, casi todo es a partir de las 12, ¿no?, del mediodía. Puede ser una hora, sí, en la que ya haya terminado, que no significa que antes no llueva, pero hablan de que las lluvias más, digamos, más constantes van a ser a partir de las 12 del mediodía. Sí, yo lo estoy mirando ahora mismito también, y dan a la hora de la salida, por ejemplo, dan, creo que son 2:1, así hasta las 12:30. Luego ya a las 12:30 viene la tromba. Por lo visto viene un jato de agua, porque están dando 6:00, 7:00, pero eso ya sobre las 12:30 a la 1, que esperemos que este año la carrera yo creo que va a ser un poco más rápida y ya esté el grueso de los corredores estén aquí, aunque a los últimos sí les cogerá el agua, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Que luego para la entrega de trofeos sí será un poquito más deslucida con el tema del agua, pero ya tenemos previsto de poner allí varias carpas lo que en el IE los remedios y creo que va a estar bien. Así que a ver si se equivocan por una vez, que uh-huh. no se están equivocando últimamente y cae el agua a partir de las 3 o las 4. Uh-huh. Bueno, Luis, lo que comentábamos al principio de esta entrevista, finalmente serán 228 o son los inscritos en esta carrera. Ha pegado un achuchón porque a principios de semana estaba sobre los 180 y bueno, pues casi 50, ¿no? Corredores lo han hecho en los últimos días. Eso para que nos demos cuenta cuando hablamos de que mucha gente lo deja todo para última hora, esto lo confirma, pero entiendo que contento finalmente con esta cifra, ¿no? Hombre, pues sí, pues hemos estado con esa incertidumbre, la verdad, mirándolo todos los días y ayer creo que eran las... Cuando yo salí de mi casa sería las 7:30 de la tarde y había 209. Así que se apuntaron desde las 9 hasta las 11, pues 20 personas, prácticamente. Y alguna gente me consta que se ha quedado fuera porque le quisieran hacerla a partir de las 12. Así que ya con eso, no sé por qué eso es ya otra cosa autóctona de aquí, porque eso no pasa en... No veo yo que pase en otras carreras. Y prácticamente los que se apuntaron ayer, el 80%, el 89, son de Ubrique. Menos dos o tres que me llamaron de fuera que creían que eran miércoles cuando se cortaba, los demás que yo tengo entendido que casi todos son Ubrique, no sé por qué lo hacen, si es que están lesionados, si vienen del bandolero, en fin, aquí la gente está acostumbrada a eso y ya no los va a coger de sopetón, pero eso no quita que estemos preocupados hasta última hora, porque el trabajo que lleva esto lo mismo lo hacemos nosotros para 100 que para 300, pero deja con la incertidumbre esa que a ver si llegamos, pues yo ya, como te comenté, yo me he conformado ya con 200. Digo, si llegamos a 200, uh-huh. es porque ya hay muchísimas carreras, ¿eh? Tú, por todos lados. Y 228, pues más que satisfecho. Uh-huh. Oye, Luis, de estos 228, ¿mucho foráneo, mayoría ubriqueña? ¿Cómo se reparte? No, hay bastante gente de fuera, ¿eh? Tú, yo creí uh-huh. que iba a venir menos gente de fuera. De Ubrique no lo he contado, pero lo estuve contando. Iban unos 45, 50, y ya te digo, que si uh-huh. la mayoría de ayer eran, yo creo que de Ubrique unos 70 más o menos, 70 y... vamos a ponerle 80 más o menos. Uh-huh. Y de fuera viene bastante gente. Lo que hemos echado de menos, por ejemplo, es gente de la parte de Ronda, como bien sabes, hay una ahí en Cetení, que es el domingo. Sí. Y en fin, esas cosillas así no podemos hacer nada, pero no me entra a mí en la cabeza que la federación de dos carreras en la misma provincia y en el mismo fin de semana. Luego de la parte de Jerez sí me consta que viene bastante gente. Y viene gente de Córdoba, viene bastante gente de Marbella, vienen un montón de gente también. En fin, que parece que la gente que le gusta la piedra se ha animado a última hora y se ha apuntado. Es una pena lo que comentas de la gente de Ronda porque, bueno, que tanto a la carrera popular como a esta suele acudir mucha gente o mucho corredor de esa zona, ¿no? Pues sí, sobre todo del kilómetro uno. Tanto en la popular como en esta, pues siempre viene un grueso bastante grande, ¿no? Pero claro, si a ti te ponen una carrerita a 4 kilómetros de tu casa, no te va a venir a 40 kilómetros más, mm. viendo el tema del agua, lluvia. Que también echa mucha gente para atrás, y en fin, pero con estas cosas no hay quien pueda, y yo lo que digo todos los años, nosotros vamos a seguir, nosotros no vamos a quedarnos para decir no lo hacemos, que nosotros vamos a seguir haciéndola y ya está, que habrá que pensarse de poner en vez de 300, 250, pues lo mismo nos pensamos, pero vamos, que si tal como está la cosa hemos llegado a 228, pues mira, yo creo que lo mismo lo dejamos así también. Parece que el tema de la Copa de Cádiz de carreras por montaña, pues también puede contribuir, o puede haber contribuido a esto, ¿no? Ha creado expectación. Yo creo que sí, aunque hay varios comentarios por ahí de que a uno no le gusta la Copa, que a otro no, pero yo creo que el que vaya a hacer circuito, pues claro, que todas las provincias lo tuvieran y esta no, pues yo creo que eso también habrá pegado, aunque sea poco, pero algunos más habrán venido con el propósito de hacer la Copa, así que a ver esto cómo funciona y el año que viene ya veremos si estamos igual o se aumenta o no coinciden otras carreras, que eso también depende de muchas cosas. Si a lo mejor nos fueran puesto la de aquí de Cetení, como te digo, pues lo mismo vienen 15, 20 o 30 más, pero es que en la parte de Sevilla también hay carreras tanto populares como, sí, como de país también, que la parte de Sevilla sí lo hemos echado de menos. Por ejemplo, que te voy a decir ahora mismo, a bote pronto, el Club de Deporte María, no creo que no he visto a ninguno inscrito, a lo mejor hay uno o dos, pero vienen muy poco, y esa gente también venía antes alrededor de 15 o 20 de allí, pero también tienen carrera esta semana allí en su provincia, y también tienen su campeonato provincial. Pues claro, si tú eres de Sevilla, estás haciendo la copa, pues vas a correr allí, no vas a venir aquí a correr. En lo referente a los inscritos, ¿mucho gallito para esta edición? Pues ahora mismo así que me coge está Fran, Pazo, Miguelito, que para mí ha sido una sorpresa, aunque me lo prometió el año pasado, que ha cumplido. El año pasado me lo dijo que este año iba a intentar de correr. No sé Miguel lo que está haciendo, cómo ha estado y cómo no ha estado, pero bien, ya Miguel lo conocemos. Las primeras cuatro ediciones fueron suyas, así que si Miguel está en condiciones, va a la guerra. El Paso, ¿qué puedo decir? Si el tobillo bien y está en condiciones, pues esta mañana pues me he encontrado con un chaval y me ha comentado que viene Fran Hinojo, creo que es de Ubrique, pero que está fuera y dice que está fuertísimo el chaval. Ese el año pasado creo que fue el que llegó segundo a Sierra Baja, luego se cayó y perdió algunos puestos, pero me ha comentado, no sé si es un primo suyo, un conocido, que dice que está fuertísimo el chaval ese. Sí. Y luego otro que yo conozco así en el, no me acuerdo el nombre, el chaval de Conil, que también está apuntado y también está bastante. Y luego, pues, como digo, todos los años, alguna sorpresa tiene que haber, porque la gente aquí cada vez está estrenando más, ¿no? De los nuestros yo apuesto por Rubén, que seguramente hará una buena carrera, ¿eh? Así que, me consta también que creo que va a venir Raúl, que se ha hecho también en la montaña, Raúl de Algodonales, que también sabemos que en asfalto cómo va Raúl, así que si ha cogido un poquito de en montaña, pues también hay que contar con él. Y fuera parte por los cuatro zagalillos estos que están muy fuertes, que no conocemos y vienen dando guerra. Recuerdo a Raúl Guerrero, que es el atleta al que te refieres, llegó a ser tercero en la popular. Un año y bueno, y ya lleva lo llevamos siguiendo de algunas carreras por montaña, en el que está presente y siempre suele estar ahí en los puestos altos de la clasificación. Ahora que ve cómo se vuelve aquí en este, no lo sabemos, porque ya vimos el año pasado a Kiesbu que iba de los primeros y al final, como no es su terreno, pues claro, luego lo pone la montaña en su sitio. Así que vamos a ver el espectáculo. Yo creo que vamos a tener un espectáculo bonito este año. Lo que ocurre con la gente de Ubrique, que bueno, tenemos Pazo, Orihuela, Rubén, algunos que has comentado luego. Hay otros que sí son muy buenos corredores por montaña, pero quizás la de Ubrique se le haga un poco corta, ¿no? Sí, claro, hombre. La de Ubrique lo que tiene es que es muy explosiva. Esto es para gente que tiene mucha fuerza. Aquí hay muy buenos corredores, pero le tienes que meter ya de 30 kilómetros para arriba, ¿no? Porque también está aquí el combustible de Juan de Dios, que ese también va a dar en su categoría seguramente de ruido, y luego ese se desenvuelve aquí como un chaval de 30 años, así que también hay que contar con él, ¿no? Pero lo de Ubrique es que tienen el recorrido nada más que marcado, ¿eh? El jueves estaba haciendo la gente la carrera, no sé cómo hacen, como las piernas que tienen que tener esos tíos, porque el jueves, dos días antes de la carrera, había gente todavía haciendo el recorrido, ¿eh? Así que tienes la carrera súper estrellada, eso. Bueno, lo referente a la prueba, a novedades de última hora, en este caso lo primero que hay que destacar es ese pequeño cambio de última hora en lo que es en la zona de Arroyo Seco, la zona del Rano, que finalmente, por el que finalmente no va a pasar la carrera, ¿no? Hombre, claro, eso lo teníamos claro desde hace ya varias semanas, porque hemos estado subiendo prácticamente casi todos los días para arriba y se ha visto que se estaba viendo que el arroyo ese, si no para de llover, no va, es imposible. Había gente que quería poner una cuerda, que no, aquí lo primero es la seguridad del corredor y con poca agua. Otros años había poquita agua, era un atractivo más también, ¿no? Pero tú estás viendo el fondo, pero con la cantidad de agua que eso lleva, no, eso es viable. Y aparte que yo estuve en el Rano, y en el Rano también sale agua por todos lados, en algunos sitios te metes prácticamente hasta la rodilla de agua, no, y eso es un peligro. Así que hemos decidido, se va a cortar algo, lo mismo la carrera se quedan 18 kilómetros y poco, pero vamos, eso está puesto en el reglamento, en las bases, que las cosas están, tenemos recorrido alternativo y se ha hecho así y ya está. Pondremos a un voluntario en el cruce que otro año se cogía, porque vaya a ser cosa que venga alguno con el tras del principio y quiera coger por allí, ¿no? Allí va a ir un voluntario nuestro que va a dirigir a la gente hacia toda la calzada abajo, que si llueve es otro atractivo, porque la calzada tiene unos 700, 800 metros, que es un río que te llega el agua por los altos tobillos. Eso también es un atractivo que hay que ponerle este año. Por lo tanto, el tramo de la calzada se hace íntegro, no se desvía la gente hacia Arroyo Seco. Otra cosa, exacto. Luis, obligatorio chubasquero con capucha, y insistimos en eso porque ya sabemos lo que pasó hace dos o tres años, en el que varios corredores fueron sancionados o descalificados precisamente por no llevarlo. Que no significa que lo tengan que llevar puesto, pero lo tienen que llevar encima, ¿no? Exactamente, el chubasquero lo tienen que llevar encima. El que se lo quiera poner, que se lo ponga, el que no, que no. Luego pasa lo que pasó aquel año desafortunado, que hubo dos o tres personas de aquí de Ubrique, tuvieron que ser penalizados, y eso le cae malamente a ellos, nos cae malamente a los organizadores, a todos, pero si se dice en el reglamento, se dice bien, luego se dice allí en el speaker también lo comenta, y ya, y aquel año fue un despropósito total, porque hubo hasta gente que decía que no salía, lo penalizaron o no, y salió sin chubasquero alguna gente, pero pues, coño, que sea la gente consecuente con lo que hacemos, que luego le pasa lo que le pasa, por ejemplo, desgraciadamente, a Manolito allá arriba, uh-huh. Y mira que Manolo es un tío experimentado y somos todos y conocemos la sierra, pero es que si te tuerce un tobillo nada más y tienes que hacer 3 kilómetros sin chubasquero, allí te entra una hipotermia en cero coma. Así que yo creo que la gente ya habrá, o sea, que a lo mejor tú sales con el chubasquero y pasas por el calvario y te lo vas allí a tu primo, a tu padre, al que sea. No, eso no cuesta ningún trabajo de llevarlo en la cintura amarrado, el que no se los quiera poner. Yo prácticamente, yo cuando corría, o llovía mucho, yo no me ponía el chubasquero, porque yo siempre lo llevaba a lo harto. Porque si te pasa cualquier cosa, o tienes que bajar el ritmo nada más, pues tú coges, te pones tu chubasquero, y si tienes que esperar a los bomberos, la ambulancia, lo que sea, pues es una cosa que te puede, bueno, no quiero ser drástico, no te va a salvar la vida, pero te salva de pasar 2 horas malas. Tampoco estamos para disfrutar, no para pasarlo malamente. Sí, así que, por favor, que la gente se haga caso y que lleve su chubasquero siempre encima. Y por si se lo pide el juez, que también puede ser que se lo pida el juez, como el juez no se sabe dónde va a estar, lo mismo está en Agua Nueva, que está arriba en Sierra Baja, que está aquí abajo en los Pernales, así que va a ir mirándolo. Es una cosa, vamos a hacer las cosas serias y ya está. Y no, con esas cosas ya no se puede demandar. Y también precaución con las bajadas. La última vez que hablamos comentabas tú, por ejemplo, lo que va a ser la bajada a los Pedernales, que si llovía, si estaba mojado, pues había que extremar la precaución en esa bajada. Supongo que este será el tramo así más conflictivo, pero habrá otros mucho, con la lluvia, con lo resbaladizo que puede estar el terreno, que sobre todo eso, que los corredores extremen la precaución, que no se la jueguen, ¿no? Sí, claro. En todas las bajadas que nosotros hemos visto peligrosas va a haber un cartel bastante visible que va a poner bajada peligrosa. Luego ya, como tenemos varios por todo el recorrido, pues se lo irán avisando. La gente tiene que saber que no va a estar lo mismo de peligroso para los 10 primeros que para los 40 últimos. Mientras más gente pase, más resbaloso se pone la cosa y la gente ya bajará con precaución, seguramente. Menos los 4 o 5 que vayan primero, que son esa gente son de otro mundo, pues bajarán como puedan, pero eso se ve en el terreno. Eso, el que va corriendo una peligrosa, pues ya se encargará de echar el freno. Tú no te preocupes que eso es. Y aquí, como te digo, pues ahí los Pernales son peligrosos. Luego hay un tramito ahí antes pues, de Paco, que también es bastante complicado. Y lo demás ya después la calzada, nada más, de bajada. Porque si decimos los Pedernales son peligrosos, yo sí, viendo visto calzada. El recorrido, creo que si se fuera bajado por la calera está más peligrosa que los Pedernales para mí ahora mismo, porque la cadera le pierdes el respeto y si te tiras para abajo a todo lo que des. Los Pedernales que te tienes que ir frenando, por muy bueno que sea, tienes que ir frenando. Uh-huh. Así que yo veo más peligroso si se fuera bajado este año por la calera, porque ahí hay más animales, está eso más pisado y está un poco más malo. Así que la gente que tenga precaución en las bajadas y ya está, y que se subiendo. Que este año hay que subir la calera mucho más larga que los Pedernales. Uh-huh. Hoy ya se puede proceder a la recogida de dorsales, ¿no? Exactamente, esta tarde a partir de las 7:30, 8:15 estarán los encargados de repartir los dorsales aquí en el bar de la plaza, y todos los que quieran recoger dorsal hoy, pues mira, pues lo recogen hoy, ya mañana se puede levantar un poquito más tarde, están más descansados y se agiliza también mañana a la hora de repartir los que queden. Así que animo de aquí a todos que pueda que ir hoy, porque se acerque ahí, eche un ratito con nosotros ahí y recoja tu dorsal. Evita las colas de mañana y sobre todo lo que tú dices, favorece la agilidad en esa entrega de dorsales mañana, que sobre todo para la gente foránea, ¿no?, que es la que lo suele coger el sábado por la mañana, hoy la gente local pues en un ratito se puede acercar y ya decimos también ayudar a la organización en este asunto. Otra cosa, Luis, y sobre la bolsa del corredor, que bueno, de las que ya hemos hablado otras veces, pero sigue siendo de las más generosas de por aquí. Y bueno, y aparte de la bolsa del corredor, ya referido a los participantes, volverá a haber sorteos después de la entrega de premios, es decir, en esto no escatimáis, ¿no? No, no, en esto, como siempre digo yo, tanto en la popular como aquí, el corredor es lo que prima, así que yo creo que la bolsa del corredor le va a gustar este año a la gente porque lleva una camisetita de manga larga este año, que es la primera que damos, y yo creo que ha quedado bastante bonita y le va a gustar a la gente. Luego lleva el preciso, como todos los años, que también este año es muy colorido, lo hay de todas clases, pues lo hemos hecho unos combinados, otros, porque claro, dependemos de las pieles que nos dan y hemos tenido que hacer ahí malabares, y la verdad es que han resultado y han quedado bastante bonitos, ¿no? Desde aquí darle las gracias a la Escuela de Artesanos de aquí de Ubrique, que han sido los que la han confeccionado. Nosotros solamente se lo hemos cortado y ellos lo han hecho, todo lo demás lo han hecho ellos. Así que desde aquí darle las gracias. Y luego también llevamos una bolsita de esta que se llevan ahora últimamente y un pequeño buff también. Así que yo creo que la bolsa está bastante completa. Y luego también llevarán los corredores un acuario, una manzana, una bolsita de no sé qué, unos ligadillos, algo que nos han dado, una barrita, en fin, que yo creo que está bastante completo. Vamos a quedarnos ya para ir terminando con los aspectos técnicos de la carrera. La salida a las 9 de la mañana en el convento. ¿Cuáles son los horarios de corte y de cierre de meta? Pues se sale, como bien dice, a las 9 de la mañana desde el convento y tendremos un corte en la calle Ronda a las 3 horas. O sea que a las 12, todo el que llegue a las 12 y 10, 12 y cuarto, o que sea, eso ya el juez que decide. Si llega uno a las 12 minutos, 12 y cuarto, pues lo mismo lo deja pasar o no lo deja pasar. Yo desde aquí quiero decir que si el juez echa gente para abajo, esas son normas que nosotros ahí ni pinchamos ni cortamos. Lo mismo ponemos a un voluntario y los quiere dejar pasar, pero si el juez dice que no, es que no. Así que, aunque yo creo que este año la carrera va a ser un poquillo más rápida y no creo que la gente tenga problemas, porque en la salida que han hecho aquí los colegas me están diciendo que alguna vez la han hecho andando y no han llegado a las 3 horas y nunca. Ya eran eso prácticamente andando, así que no creo que haya problema, pero si hubiera alguno desagado, bueno, se redirige a la meta y ya está, coge la calle Ronda abajo, se va para el convento y fuera, va a tener su regalo, lo va a tener todo como si hubiese terminado, pero claro, no podemos, si tú llegas ahí a las 12:15, es que viene medio regular, y esa huerta, aunque parezca pequeña, pero si viene irregular, puede echar una hora y media en hacerla, así que para esas cosas, pues, que es así, que no podemos tener la meta abierta hasta las 4 de la tarde. La meta sobre la 1:30, 2:15 estará cerrada. Hombre, si falta algún corredor, no se va a cerrar, como es normal, ¿no? Porque también queremos empezar con la entrega de trofeos sobre las 2, más o menos, para que no, que luego ahí sí puede haber pequeño cambio. Si la gente termina a la 1:30, por ejemplo, que entre el último a la 1:30, pues lo mismo la entrega de trofeos se adelanta un cuarto de hora. Más que nada por el agua que viene a partir de esa hora. Tendremos que, si viene un clarito o está un poquito mejor, pues mira, si están todos los corredores, pues mejor que mejor. Echamos un cuartito de hora antes y ya está, ¿eh? Recordemos dónde van a estar ubicados los avituallamientos, Luis. Pues los avituallamientos estarán el primero en el kilómetro 4.5, que es la primera jibe, que será solamente de agua, porque eso es, ahí llevamos pocos kilómetros y la gente ya por otro año, como hemos visto, que hemos puesto comida y otras cosas, y me dicen los que están encargados que no, que ahí no, que la gente ahí no prácticamente ni bebe y tira para arriba. Luego el segundo lo tenemos ya cuando bajamos de arriba de Sierra Baja, conforme termina, este año lo hemos adelantado unos metros, conforme terminamos de bajar la placa, lo que es el carril, allí estará el primer habitamiento fuerte, que ahí sí habrá isotónica, habrá naranja, habrá plátano, habrá carne de membrillo y varias cosas más. Luego ya se sigue para bajar para los Pernales, que es una bajada también cortita, y en el mirador de aquí de Lubrique el Alto tienen el tercer avituallamiento, que también llevará lo mismo que el de arriba, el isotónico, las naranjas, en fin, comida. Ya luego, cuando subimos la calera arriba, pues arriba del todo, pegado a la carretera lo hemos puesto, porque lo íbamos a poner abajo, pero hemos visto mejor arriba, porque ya la gente come allí y se tira para abajo, ya que ya son los últimos 4 kilómetros de bajada. Y luego, como es normal, pues en la meta pues habrá otro avituallamiento también potente. Uh-huh. Que son los 5 avituallamientos que tenemos. Recordemos también el dispositivo de seguridad. Contáis con la colaboración de bomberos del grupo de rescate del Parque de Bomberos de Ubrique y también un dispositivo sanitario, ¿no? Sí, sí, como todos los años, desde aquí se lo agradezco nuevamente, que están aquí el grupo de bomberos de Ubrique, que estarán en todo momento allí arriba en Agua Nueva. No sé si a decisión suya otros años han venido algunos, un par de ellos han venido aquí al huerto Tío Paco, y cuando pasan por ahí, casi todos por ahí, o digamos todos, pues ya ellos cogen el camión y se van para arriba, que le daba tiempo antes de que llegue allí los primeros. Pero el punto neurálgico será allí en el Agua Nueva, tanto los bomberos como la ambulancia. Este año, como novedad también, que se me había olvidado antes, contaremos con un enfermero que va a estar durante toda la carrera, va a estar en el convento, uh-huh, en la meta. Sí, porque claro, otros años hemos tenido la ambulancia allí y cuando ha pasado la mitad, pues a lo mejor se han venido ellos para abajo, mira, no ha pasado nada en Sierra Baja, te va, pero hemos visto conveniente de dejar una TS allí, por lo menos por si llega algún percance, algún herido, cualquier cosilla esa, que haya allí algún facultativo, que no es lo mismo que se ponga uno de los nuestros con un botiquín. Así que vale, este año en ese aspecto vamos a estar un poquito más relajados. Uh-huh. Sabiendo que allí hay un enfermero, pues mira, ya no es lo mismo. Uh-huh. Por cierto, que también se me olvidaba a mí, ¿qué tal la participación en la carrera de los cadetes y juveniles? Pues este año, Jesús, ahí hemos tenido un bajón, la verdad. Porque el año pasado lo he estado contando así por echarle un vistazo, y creo que el año pasado entre cadetes y juniors llegamos a, creo que fueron 10 o 11, y este año me parece que hay 3 nada más. Uh-huh. 3 cadetes. No, o sea, no sé si son cadetes, un junior seguro, que es José, uh-huh, que es del club. Mario Sánchez y otro chaval que no conozco, que no sé si es cadete o junior, pero no hay nada más que 3, y femenina no hay ninguna, ni cadete ni junior este año. Uh-huh. En la general y en todas las categorías, en las demás categorías sí hay, pero cadete y junior, femenina, a no ser que haya entrado alguna de los de anoche, que no me ha dado tiempo a mirarlo, no sé si a lo mejor hay alguna femenina cadete o junior, pero hay 3 nada más. No sé a qué se ha debido el bajón este, pero el año pasado fueron, creo recordar que fueron 11, sí, entre los dos. Uh-huh. Bueno, no ya sé si es que le temía a la lluvia o no sé lo, uh-huh, que ha pasado ahí. Uh-huh. Y ya para despedirnos, Luis, ¿consejos para afrontar la carrera de mañana desde tu punto de vista? Pues yo lo que digo todos los años, Jesús, esta carrera, si ya eres un corredor experimentado y eres de Ubrique y la has hecho ya varias veces, pues ya ahí no hay nada que decir. Pero si va a hacerla por primera vez o no eres muy técnico, lo que tienes que guardar fuerza, porque esta carrera es, como dije antes, muy explosiva, muy fuerte, y la primera de cambio, nada más que subir Sierra Baja, parecen pocos kilómetros, son 5 kilómetros y algo, pero si te rompes ahí, luego las bajadas te destrozan. Los pendales este año van a hacer daño, ¿eh? Porque no es lo mismo subirlo que bajarlo con la pendiente que tiene, que va frenando, y si te tiras muy ligero los cuádrices, cuando llegues a la calle Ronda empiezan a darte bocado, sin que, porque vaya a empezar, si es su primera, que se lo tome con calma, que vaya a disfrutar, y ya el año que viene que vea él si puede asustar más o no, que tengan precaución y que no subestimen a la montaña, que la montaña tiene lo suyo, así que tranquilo y a disfrutar, que luego echaremos un ratito bueno cuando termine la carrera, ya para otro año que lo haga de otra manera, pero que mucha tranquilidad. Uh-huh. Y bueno, antes de despedirnos, desde aquí también quisiéramos tener esa especial mención con los voluntarios, como hacíamos al principio. Mañana, bueno, se presenta un día de perro, y sin ellos, como bien se encargáis ustedes siempre de destacar y de señalar, sería muy difícil realizar esta prueba. Son una parte fundamental de la carrera. Muchos de ellos no pertenecen al Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, pero todos los años son fijos y colaboran y se prestan a echar una mano. Y sobre todo por la previsión del día de mañana, ¿no? En el que parece que, bueno, pues la comodidad no va a ser la nota predominante para los voluntarios en medio de la sierra, ¿no? Hombre, claro, eso es lo que yo digo todos los años. Eso, todos los años te digo lo mismo. Es que no tenemos palabras, porque sin ellos, como bien has dicho tú, es que no se puede hacer la carrera. Tenemos contabilizado entre los tres que van en todo el recorrido, los avituallamientos y tal, creo que son 79 o 80 voluntarios para una carrera de escasos 20 kilómetros, pues tú me dices a mí, hay un corredor, hay un voluntario cada 500 metros, es que no te puedes perder, te sientes con más seguridad, porque yo prácticamente balizo Sierra Baja y allí es que cada 100 metros, cada 200 metros hay una persona, ¿no? Así que esa gente hay que agradecérselo y ellos lo saben, que por eso nosotros desde que empezamos con esto estamos ahí y los mimamos, la verdad, porque es que esa gente hay que dárselo todo, porque si el día que nos faltan 10, es que nos vemos negros para buscarlos por ahí, porque cualquiera no se mete ahí arriba 4 o 5 horas, es que eso es para agradecérselo, vamos, pero no sabemos cómo ya, así que, y ellos lo saben de más. Uh-huh. Así que luego también para eso, aunque parezca que no, pero luego la pequeña fiesta que hacemos allí, pues a ellos les gusta quedarse con nosotros, siempre se quedan de los últimos, porque luego cuando termine la carrera, pues cada uno te cuenta su anécdota, sus cosillas, y pero vamos, que desde aquí nuevamente darle un millón de gracias, porque es que no puede ser de otra manera. Y que hay que valer también para ser voluntario, que tú dices, no todo el mundo, pues sí, pues claro. No todo el mundo está o tiene esa predisposición o ese, digamos, ese conocimiento para poder estar ahí y colaborando y con una prueba deportiva de este calibre. Pues nada, Luis, lo vamos a dejar aquí, en principio, como siempre, darte las gracias, desearos mucha suerte para la jornada de mañana, que la lluvia desluzca lo menos posible, que bueno, que si tiene que hacer acto de presencia, que la haga, que también le da belleza a este tipo de pruebas, la lluvia, en cierta manera, pero que lo haga con moderación, ¿no? Pues claro, eso es ya a lo que Dios quiera, que llueve, los corredores adaptan y los voluntarios también, y nosotros pues ya tenemos el cuerpo hecho y ya está, no hay más huerto de hoja, ¿eh? Y desde aquí desearle a todos que vayan a participar mucha suerte y a disfrutar, como siempre digo. Pues nada, Luis, muchas gracias. Venga, un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Poco más vamos a añadir nosotros en la jornada de hoy. Ya hemos sobrepasado el límite de nuestro tiempo, así que nos despedimos hasta el próximo lunes. Recuerden, este fin de semana destacamos sobre todo esas dos citas, bueno, tres podemos decir. La primera de ellas, esa carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes. También vamos a tener ubriqueños, como saben, en la subida Estepona, Peñas Blanca, primera prueba del Campeonato de España de Montaña Sportex. Y también nuestros ojos puestos en ese importantísimo partido que disputa el Ubrique Unión Deportiva en los barrios frente al Cortijillo. Sin duda, tres de las citas más importantes de este fin de semana. También pues añadimos ese campeonato o esa Open de España de Rally BTT, en el que va a estar presente el ubriqueño Jorge López Janeiro, como otra cita de interés. Esto es lo relativo al ciclismo. Pues pendiente de todo eso vamos a estar estos próximos días, el lunes, el martes, el miércoles, la semana que viene ya analizaremos todo lo que dé de sí en el plano deportivo este próximo fin de semana. Muchas gracias por su atención. Se quedan ahora con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 16 de marzo. Hasta el lunes. You'll be the one.